Uruguayo vive 20 años. El presente ya pasó. Las moscas tienen sopapas. Los papas no tienen papo. Y los milicos son unos hijos de puta y muchos curas también. De la lucha que nos parió. Salud. Bueno, Liliana Felipe nos habilita la columna de género del día de la fecha con un tema no menor que tiene que ver con la sentencia que se va a dar en Córdoba en el marco del juicio por el asesinato de Natalia Gaitán. Exactamente. Hoy nos atañe un poco dedicarle el tiempo a lo que es el juicio. Exactamente el lunes se va a dictar la sentencia. No, hasta el momento no se espera una sentencia del todo favorable, digamos, a lo que buscaba la querella, que en esta sentencia se quede visible la discriminación y el odio por el que se asesinó a Natalia. Recordemos que Natalia fue asesinada básicamente por tener una pareja mujer y fue asesinada por el padre. Claro. De su pareja. A Natalia, la Pepa, como le gustaba que la llamen, digamos, la asesina Daniel Torres, el padrastro de la novia de ese momento, en la madrugada del 7 de marzo del año pasado, del 2010. Esto ocurre en Córdoba, en el barrio Parque Liceo de la ciudad de Córdoba. En el espacio donde ella se manejaba era un barrio pobre, digamos, y donde ella era muy visible por su condición de lesbiana. De hecho, ella reconocía, pero no se llamaba lesbiana, tenía una actitud totalmente masculina y estaba orgullosa, digamos, de esa la imagen que había desarrollado. Claro, exactamente. Era, digamos, un chongo, lo que se conoce dentro del ambiente gay y lésbico como un chongo. Ella no se decía lesbiana, ella en general tenía actitudes masculinas, digamos, y se caracterizaba por eso, y era muy visible, y sufría, digamos, en lo cotidiano, agresiones por esa visibilidad, digamos. Hay que entender que a las mujeres lesbianas que no tienen por ahí un aspecto que se asocia a lo lesbiano, digamos, porque eso sigue pesando, pueden pasar desapercibidas y no, por ahí, no en lo más directo o en lo cotidiano, sufrir estas agresiones. Ella lo han recordado los familiares constantemente en este juicio, cómo sufría constantemente la violencia, ha sido detenida por los códigos de falta, digamos, porque no, su apariencia física no se correspondía con el sexo que determinaba el DNI, por ejemplo. Estos códigos de falta totalmente regresivos y totalmente violatorios de las identidades sexuales y de las elecciones sexuales y de las elecciones de vida de las personas. Y recordemos que estamos en un país que en el año 2010 aprobó La ley de matrimonio igualitario. Hay que ver cómo se diferencian las realidades, más en ámbitos humildes, digamos, o pobres, que por ahí en los sectores más ricos. Sí, incluso la homosexualidad femenina de la masculina, incluso hay una gran diferencia en ese aspecto. Digamos, hay un paso siempre, la mujer está como un paso atrás del reconocimiento de sus elecciones sexuales. Y de hecho, durante el juicio, en ningún momento se pronunció la lesbofobia, si no fuera por la abogada querellante. Por ahí está bueno mencionarlo. Ella es Natalia Milizanda. Ella se acercó a la familia cuando se enteró por un conocido que había sido asesinada Natalia, y que ella era lesbiana y que la había asesinado el padrastro de la novia, digamos, como que ya la situación condicionaba un poco para empezar a indagar cómo se había dado ese asesinato o cuáles eran los móviles, digamos, de ese asesinato. Se acerca a la familia desde un interés militante y para brindar su apoyo en el juicio, y desde ese momento forma parte de la querella de la familia de Natalia. Sí, inclusive está el caso del asistente social que contrata la madre de quién era la pareja en ese momento. Claro, durante el juicio saltan muchas cosas a la luz. Principalmente, el juicio arranca porque el acusado se entrega, digamos, y ya hay como un blanco más fácil para decir, bueno, avanzar en una condena firme, pero no hay todavía un reconocimiento de que el móvil efectivamente fue el odio por su condición sexual o su orientación sexual, sino que, por un lado, la fiscalía apunta a la idea de que sí responde a cuestiones de violencia de género, amparándose en los tratados internacionales, digamos, que el hecho de que ella sea mujer, eso sí, es condicionante, más que nada porque en una investigación que se le hace al acusado, salta su personalidad violenta, digamos, por relaciones anteriores que había tenido y que había ejercido la violencia sobre su mujer. Y otro tipo de datos que aparecen también como más menos probables, pero que saltan, era que la posibilidad de los celos de este señor porque su mujer, la madre de la que era novia de Diana, de la quien era novia de la Pepa, también estaría enamorada de la Pepa, entonces eso también dispararía como cierto odio de el asesino de Daniel Torres. Y bueno, el fiscal apunta más a lo que tiene que ver con una violencia de género y no tanto con la discriminación por la orientación sexual, por la lesbofobia directamente, que sí es exactamente a lo que apunta más la querella. De todas maneras, ambas cuestiones se ponen en jaque en este juicio. Exactamente. Porque la lesbofobia también implica una violencia de género, digamos, ¿no? Sí. Lo que tiene es que le da un matiz diferente y sobre todo sienta precedente para que la sociedad reflexione sobre las elecciones sexuales de las personas. Exactamente, para empezar a reflexionar sobre todas las actitudes y los prejuicios que tenemos tan naturalizados. Una de las cuestiones a la que apuntaba la abogada querellante era esto, poder empezar a ver inclusive en cómo estaba tratando el juzgado o el tribunal que estaba juzgando a Daniel Torres, cómo estaba tratando el tema, digamos, la dificultad que tenía para hacer visible en estas actitudes, en estas inclusive amenazas que había tenido Natalia, la Pepa, días previos, dice, le contó a sus hermanos, digamos, en los testimonios esto salió, que ella había recibido una amenaza de que Daniel le había dicho directamente te voy a pegar un tiro. Ellos en ningún momento se lo tomaron tan en serio, pero sí habían como tenido cierta precaución y pensado en hablar con él más directamente, cosa que no llegaron a hacer porque fue como bastante espontáneo esa reacción y ese crimen fulminante que tuvo final con la vida de la Pepa. Por ahí lo interesante es ver también cómo se intentó embarrar la cancha por el lado de la defensa del acusado. Se intentó decir que hubo una incitación para que eso terminara así, que se dio, que el disparo se dio en un clima de agresiones mutuas, de que inclusive Natalia tenía un arma blanca, cosa que se terminó desmintiendo y pudiendo saldar esas cuestiones. También se intentó apuntar a revictimizar a la víctima, lo que siempre se dice, buscar cuáles eran los antecedentes penales de la víctima, apuntar a eso, a seguir machacando y hostigando en base a lo que es una discriminación más general. Y a justificar el hecho. Claro, y a justificar el hecho, digamos, tenía un porqué, un motivo, sigue siendo motivo legítimo asesinar a una persona por su orientación sexual, digamos. Todavía la justicia no está condenando eso, y es a eso a lo que hay que seguir apuntando, o sea, a poder visualizar que la lesbofobia, como la transfobia, como la homofobia, matan, o sea, violentan, son violencias constantes hacia las personas que eligen una vida sexual, o sea, y social y todo, diferente, diversa. A la norma. A la norma, claro, y de hecho, en este caso es como importante remarcarlo, porque la persona estaba totalmente orgullosa de tener esa posibilidad y también tenía el acompañamiento de su familia, digamos, de no tener que respetar a lo que está socialmente normado y permitido. Entonces recordemos, este lunes, primero este recordemos lunes. Que en Córdoba este domingo va a haber elecciones, con lo cual las repercusiones mediáticas sobre este juicio van a estar bastante acotadas, porque claro. El lunes van a estar los resultados de las elecciones, con lo cual sería importante que por parte de los medios y las organizaciones sociales hagamos hincapié en dar cuenta de qué pasó con este juicio. Así que recordemos, este lunes se va a dar... A las 9:30 de la mañana en el Tribunal Provincial 2 de la Ciudad de Córdoba se va a dictar la sentencia por el asesinato lesbofóbico de Natalia La Pepa Gaitán. Esperemos que el tribunal pueda avanzar hacia pronunciarse por la discriminación y apuntar a la discriminación. Se espera que no lo haga, pero que al menos sí lo haga en términos de violencia de género. Vamos a ver qué pasa. Así es. De esta manera damos cerrado la columna de género del día de la fecha.